También hubo un toque muy sabroso. Se lo dio Santana, Blas de Sierrón. Aunque rondas en otra generación, refila, voy pa'lante y para atrás. Refila, no se baila cha-cha-cha. No sé a qué vino esto de componer un cha-cha-cha bailongo si no soy fiel. Soy fiel a los labios de esa mujer. Devora mi lengua y toda mi piel. Abrumado quenda su corazón cuando toca su Gibson Epiphone. Carlos Santana y la revolución le hicieron un genio desde que nació. Para atrás, regila, no se baila cha cha cha. Cha-cha-cha.